impulsar a nuestras centrales a convocar a un paro general en toda la Argentina, compañeros. Todos los compañeros trabajadores a la calle. Sí, el 24 de mayo, todos a la calle, todos a la calle. La calle es nuestra.